Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, este es El Santuario. Y vamos a empezar con esta ridícula, pero verdaderamente ridícula, propuesta de el corrupto, asqueroso y cerdo Partido Verde Ecologista de México, que en el Distrito Federal pretende someter a consulta la regulación de las marchas. Básicamente, el Verde Ecologista prefiere censurar las marchas y penalizarlas mucho antes de que se vaya a cometer el gran delito de resolver los problemas que causan las marchas. O sea, básicamente es pues la actitud del PRI en todos los sentidos. Es decir, no quiero solucionar lo que están exigiendo las personas. Prefiero mejor silenciarlas. Es tan estúpido como estas ideas de censurar las redes sociales en lugar de escuchar lo que dicen las redes sociales. El narco Partido Verde Ecologista propuso al gobierno del Distrito Federal someter a consulta popular la regulación de las marchas, pues en cada manifestación se afecta por igual la vida económica y social de la ciudad. No importa la razón por la que se está marchando, no importa que el Verde y el PRI estén tratando de meter al país en el agujero más grande que ha entrado en su existencia, no. Eso no importa, lo que importa es que puedan decir los narcoperiodistas, puedan decir que todo está muy bien. Afortunadamente, pues bienvenida a su estupidez. ¿Ustedes creen que se va a regular? No, por supuesto que no, porque afortunadamente en el Distrito Federal es en donde más conciencia política hay. ¿Por qué? No lo sé. Honestamente, ahí yo me quedo en una... No sé si porque es la mayor concentración de gente, pero lo que me da muchísimo gusto de cualquier manera es que a pesar de que hay mucho más gente en el Distrito Federal, en todos los estados se está marchando, en todos los estados se está despertando esta conciencia política. Probablemente la única razón por la que se tiene esa percepción de que la conciencia política es más grande en el DF, porque hay más gente y nada más, porque gracias a las más de 200 marchas que han venido en los últimos 3 meses en contra de la imposición, podemos ver que en todo el maldito país nadie quiere al PRI, nadie quiere a Televisa, solamente los corruptos. Voy a saltarme ahorita la imagen del día, véanla de una vez por favor, porque le quiero dedicar el principio del siguiente video a este pendejo de Ruin Cárdenas López, que... se quejaba amargamente porque Televisa lo había amenazado. Ay, pero ahora le aplaude a Televisa por difundir su ridícula carta de censura a John Ackerman. Rechaza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación premiar al IFE en fiscalización de Peña. A premiar, perdón, no premiar. Qué bueno que fuera a premiar, pero no. Básicamente le vale absolutamente madres que le manden una excitativa de justicia porque no es un juicio o un recurso, sino un remedio procesal intraorgánico. Pero no procede a hacer el requerimiento, justifica el narcotribunal. Se le están jugando, verdaderamente se le están jugando. Como que todavía no les entra que efectivamente una imposición significará una revolución. No estoy llamando a las armas, no estoy llamando a la violencia. Simplemente estoy poniendo en evidencia lo que más de 200 marchas. Jamás en la historia de este país se había marchado con tanta gente en tantos estados del país y ciudades alrededor del mundo con mexicanos. Nunca. Nunca había habido tanto descontento por una elección. Se la está jugando el PRI, manipulando el IFE, porque se está generando un descontento como nunca se había tenido en este país. ¿A eso le tiran? Pues les falta cacumen, porque tienen que darle algo a la gente para tranquilizarse. Se pone muy feo esto. El narcotribunal electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la solicitud de la coalición Movimiento Progresista para que el Instituto Federal Electoral acelere su tarea de fiscalización de los gastos de campaña. ¡Ay, tárdense unos 5 años! ¡No importa! ¡Qué poca madre del tribunal que tiene el cinismo de decir No, que se tarde, no importa, total. Nosotros ya estamos haciendo nuestras maletas con todo nuestro dinero. ¿Para qué nos preocupamos en que hagas el IFE de rápido su trabajo? No, mejor en 12 años a lo mejor nos enteramos cómo se violaron los topes de gastos de campaña. ¿Ahorita para qué? No, ahorita están los Juegos Olímpicos, ahorita estamos de vacaciones con los niños. Muy bien. Los narcomagistrados señalaron que no tienen atribuciones para ordenar qué pasos debe dar otro órgano. Ah, pero el IFE sí le ordena al TRIFE que no debe de invalidar la elección porque ellos sí tienen todo el derecho. ¡Qué incongruencia! Hay un fabuloso video que me parece que ya se había publicado en el santuario. No estoy seguro, pero me parece que ya estaba. Que es una entrevista que Russia Today le hace al doctor John Mill Ackerman y que habla precisamente del fraude electoral. Es un video de 10 minutos, no está traducido, pero bueno, quienes entiendan inglés se dan cuenta que afortunadamente hay quienes sí hablan, hay quienes saben de qué están hablando, hay quienes no se van a doblar a pesar de que Noticias MBS prácticamente ya se dobló, a pesar de que parece que Reporte Índigo también ya las anda dando, a pesar de que todos los demás pseudomedios, Televisa, Imagen, Fórmula, Reforma, El Universal, El Excelsior, todos ellos ya aplauden el fraude y todo está muy bien. Pero afortunadamente, los verdaderos medios no. Y aunque sean la mayoría de medios los que están a favor de legalizar la compra de voto, de legalizar la compra de una elección, la mayoría de mexicanos no. Hablábamos ayer con un exmiembro de la Central Revolucionaria Obrero Campesina, también conocida como la CROC, uno de los organismos más asquerosos y más corruptos del PRI. Ellos quieren hacer marchar a sus trabajadores chantajeándolos para que si no van a apoyar a Peña Nieto en una marcha, pues van a perder las 3 migajas que les dan estos señores. No hay apoyo ciudadano, esto lo decía López Obrador, y probablemente se debería ganar ahí el premio del Capitán Obvio, porque efectivamente no hay ningún apoyo ciudadano, la gente no quiere a Peña Nieto. Hay gente que ya está resignada al fraude, y ni siquiera esa gente que está resignada al fraude quiere a Peña Nieto. Quien apoya a Peña Nieto es un corrupto, quien apoya a Peña Nieto es un ignorante, o es las dos cosas. No hay más, se ha demostrado y lo pueden ustedes checar en su propio círculo de amigos. Si tienen amigos que apoyan a Peña Nieto, o apoyan la corrupción, o apoyan la ignorancia, o son corruptos, o son ignorantes. No hay más. De veras, les invito a que hagan la pregunta. Peña Nieto no ganó la elección, no hay ninguna prueba de que Peña Nieto haya ganado ninguna elección, ni siquiera con los 5 millones de votos comprados, ni siquiera. ¿Por qué? Porque eso no es una elección, eso es un fraude. Ahí está esta gran entrevista de Russia Today, una razón más por la que censuraron a John Ackerman, el pendejo de Luis Cárdenas. Hacktivismo, libertad de expresión o ciberdelincuencia. El daño provocado por los ataques informáticos no solo es económico, sino social, ya que la pérdida de confianza en una institución o empresa tiene un alto costo que no siempre es fácil de reparar. En los últimos 5 años, el ciberespacio se ha consolidado como una poderosa plataforma de protestas y manifestaciones políticas, encabezadas por grupos de activistas o hacktivistas como Anonymous y Lulzsec, que realizan ataques informáticos que van desde la inhabilitación de páginas hasta difusión de información privada. La línea entre la libertad de expresión que reclaman estos grupos y las acciones delictivas en las que pueden incurrir, como la violación de propiedad intelectual o el robo de información, es tan delgada como peligrosa, opinan especialistas de seguridad informática. Esto es un texto publicado en el Santuario que... Emisario, ahora sí te voy a dar un coco. Hay una nota de la Crónica en el Santuario. Bueno, vamos a darle lectura, ya lo empecé a leer. La Crónica es uno de estos panfletos pagados por el PRI, que de hecho está especificado que creerle a la Crónica es anacrónico, es estar de acuerdo con el fraude. ¿Es Crónica? No, Pero bueno, vamos a ver si Emisario encontró que este texto es valioso de alguna manera. Vamos a ponerlo bajo escrutinio. Señaló también la importancia de que el gobierno del Distrito Federal establezca un equilibrio entre la libertad de expresión y la de tránsito. No, esta no es... Ah, ok, y es que estoy leyendo la de... Espérenme. La de la crónica fue la del Partido Verde. Pero bueno, sí vimos que sí vale la pena porque es básica. Lo que faltó nada más fue cambiarle el título, déjenme lo contextualizo un poco. Propone Verde Ecologista censurar las marchas en lugar de resolver los problemas. Ya. Todo bonitamente esquematizado y que chingue a su madre la crónica y prácticamente toda la gente que trabaja ahí. Por otro lado, estábamos leyendo esto, este texto que está publicado en La Jornada. Ok, qué diferencia, pero bueno, seguimos leyendo. Voy. ¿Dónde estoy? Aunque aparentemente no hay líderes reales, los miembros se reúnen en ocasiones para llevar a cabo acciones concentradas o concertadas con una motivación común y que van desde la pura diversión hasta el activismo, señala el especialista en seguridad informática de McAfee, François Payet. En el informe de Hacktivismo, el ciberespacio, nuevo medio de difusión de ideas políticas, el experto refiere que el poder de convocatoria de la agrupación... No veo el tiempo... Hago una pausa y regreso con esto. Salud.